nothing about to tell me again. Get up! Thank you. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Santana, buenos días, todo mundo. Reina, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, pues aquí, puesta para lo que sigue. Eso, para arrancar la semana. Sí. Es lunes 4 de junio, son las 8:31 de la mañana, está bien bonito el día, y pinta bien este día, esta semana. Aquí estamos con un voluntario, ¿cómo se dice? Guest, un invitado. Un invitado. Aarón, saluda. Hola, es un placer estar aquí ayudándolos. Es un placer estar aquí ayudándolos. Me gustaría saber un poquito más de cómo funciona todo eso. Gracias, Luis. Gracias a ti. Bienvenido. Bienvenido. Y nos vamos con las noticias. ¿Empiezas o empiezo? Empiezas. Hoy empiezas tú. Órale, pues. Sí. Vámonos con esta nota de SDP Noticias. Acusan negligencia en muerte de hondureña transgénero bajo custodia. Dice, defensores de los derechos de los migrantes y de la comunidad LGBTI protestaron en Los Ángeles por la muerte de una hondureña transgénero que permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, de Estados Unidos. De acuerdo con lo informado por ICE, Roxana Hernández, de 33 años, fue enviada al Centro Médico Lovelace en Albuquerque, Nuevo México, por síntomas de neumonía, deshidratación y complicaciones asociadas con el VIH. Fue en el mismo centro donde falleció. Una cita directa dice, ICE dejó morir a Roxana. Los pacientes no mueren de complicaciones por el SIDA hoy en día. Mueren debido a la negación de tratamiento. Esto dijo AFE Bambi Salcedo, directora ejecutiva de la coalición Trans Latino Latina. Se ha establecido una burocracia institucional para que no podamos recibir la ayuda y el apoyo que necesitamos para salvar nuestras vidas, denunció esto Salcedo, que junto a la organización convocó a una manifestación frente al Edificio Federal de Inmigración en Los Ángeles. Hernández había regresado a Estados Unidos el 9 de mayo por el puerto de San Isidro, California, pocos días después de que más de 2 centenares de personas centroamericanas pidieran refugio en ese mismo puerto fronterizo. De acuerdo con el comunicado de ICE, el 13 de mayo, agentes de esa agencia federal tomaron custodia de Roxana y la trasladaron a El Paso, Texas. El 16 de mayo, Hernández llegó al Centro Correccional del Condado de Cibola, en Milán, Nuevo México, donde fue alojada en una unidad para personas transgénero. Un día después, la hondureña fue trasladada al Hospital General de la Cibola y ese mismo día fue llevada en ambulancia aérea a LMC, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos hasta su fallecimiento el pasado viernes 25 de mayo. ICE indicó que Hernández había ingresado 2 veces de forma ilegal al país entre 2005 y 2009 y había firmado un retorno voluntario a México, de donde dijo ser ciudadana. Las autoridades aún esperan el resultado de la autopsia de Hernández, la sexta persona que muere bajo custodia de ICE en lo que va del año 2018, que comenzó el 1 de octubre de 2017. Y esta es la nota triste de, pues, un poco de información sobre la muerte de Roxana Hernández en custodia de ICE. No es, pues, como menciona la nota, pues, tristemente, no es el primer caso de este tipo de muertes en custodia de ICE. Incluso apenas el viernes andábamos leyendo una nota sobre una joven que fue disparada, que fue asesinada por también agentes de migración. y esta pues afectando directamente a la comunidad transgénero, no saben con quién se meten. Yo creo que pues se verán grandes movilizaciones o fuertes movilizaciones de la comunidad LGBT. Pues vamos a ver qué sucede con este caso. Así es. Continuamos aquí con las noticias y ahora vamos a pasar a Italia, a ver qué pasa allá en Italia, y esta nota la grabamos de elpaís.com. Bueno, dice, nuevo gobierno en Italia se lanza contra los inmigrantes, Liga y nuevo ministro del Interior italiano prometió ayer domingo en Sicilia utilizar el sentido común para acabar con naufragios y llegadas de migrantes y evitar que Italia sea el campo de refugiados de Europa. No tenemos una línea dura, sino una línea de sentido común, insistió Salvini, que viajó a la isla sureña para respaldar a los candidatos locales de su partido antiguamente seccionista para las elecciones municipales del 10 de junio. Hace apenas unos años, Salvini profería palabras durísimas contra el sur italiano. Los buenos tiempos para los clandestinos se han terminado. Prepárense a hacer las maletas, había lanzado el sábado. Italia y Sicilia no pueden ser el campo de refugiados de Europa, insistió el domingo. En cada una de sus etapas era recibido por simpatizantes entusiastas, pero también por contramanifestantes de izquierda, aunque mucho menos numerosos. Matteo Salvini, nuevo ministro del Interior italiano, conservando igual su tono combativo, Salvini matizó algunas de sus declaraciones anteriores, como cuando el sábado había arremetido contra los barcos de socorro fletados por ONGs en las que ONGs a las que calificó de traficantes de personas. Nadie me quitará la certeza de que la inmigración clandestina es un negocio, y ver que hay gente que gana dinero a costa de niños que después mueren me indigna, dijo tras la muerte durante el fin de semana de al menos 70 migrantes frente a costas de Túnez y Turquía. Así que pienso que es mejor gastar el dinero actualmente destinado al rescate y la acogida en los países de origen. Ahora bien, si hay ONGs que quieren hacer el trabajo gratis, y pues hasta ahí vamos a dejar esta nota que está muy grande, pero ahí la vamos a dejar en la página. Claro que sí, ONGs es organizaciones no gubernamentales, todas las, se refiere a las ONGs, ajá, a las organizaciones, en este caso, que ayudan a la gente migrante, y pues ahí los gobiernos que están tratando de, pues de limitar la migración de las personas, pues están también oponiéndose a las organizaciones que ayudan a la gente migrante. Bueno, eso es lo que yo entendí sí. Con la nota. Vámonos con una más, de la jornada. Violenta explosión del volcán de fuego en Guatemala deja 3 localidades afectadas. Se ve una foto con una columna de ceniza de 10,000 metros de altura, que afectó a varios departamentos de este país centroamericano. Al menos 3 departamentos o localidades de la zona centro-sur de Guatemala quedaron sumergidos en cenizas por la erupción más fuerte desde hace más de 4 décadas que haya arrojado el volcán de fuego, uno de los más activos de Centroamérica. Hasta el cierre de esta edición, el evento había provocado la muerte de 25 personas, de acuerdo con datos preliminares del gobierno guatemalteco. La expulsión de lava y rocas dejó además casi 300 personas heridas, unos 3.100 desalojados de las zonas aledañas y hasta 1.7 millones de afectados. El coloso, ubicado a 50 kilómetros de la capital y uno de los 37 que tiene este país, es considerado uno de los más peligrosos en Centroamérica debido a su actividad, lo cual comenzó a intensificarse antes del mediodía. Después de las 14 horas locales, las operaciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala quedaron canceladas por la caída de ceniza que llegó hasta la capital. A las 16 horas comenzó la expulsión de lava. Las severas vibraciones por las detonaciones llegaron a más de 20 kilómetros. En el cráter se sintieron... Las severas vibraciones por las detonaciones en el cráter se sintieron a más de 20 kilómetros de distancia, a la vez que se formó una columna de humo que ascendió aproximadamente 10.000 metros. Varias personas que perdieron la vida eran habitantes del Rodeo, comunidad a las faldas del Coloso. En ese sitio, 2 niños que veían desde un puente la creciente fumarola perdieron la vida tras la explosión. Los departamentos más afectados fueron Zacatepeques, Escuintla y Chimaltenango, los cuales permanecen en alerta roja. Y ahí dejamos esa nota. ¿Qué va? ¿Un poco de música o otra noticia? Reina. A ver, vamos con otra nota y luego ponemos un poco de música, ¿no? Claro que sí. Adelante. Para alegrarnos la mañana. Ey. Y salud con el café. Sí, pues, ahorita voy a poner el café. Ah, perfecto. Un saludo también a Carla que nos está ayudando, nos está salvando la vida esta mañana. Sí, compartiéndonos Carlita noticias. También está aquí, pues, no saludó a su público, pero también tiene público y saludos, ¿no? ¿Verdad? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues continuamos aquí con las noticias. Y ahora vamos a pasar aquí a Venezuela. Y esta nota la agarramos también de elpaís.com. Y dice la nota, debe haber una mayor fiscalización sobre la dictadura en Venezuela. Cuando la democracia se debilita, hay riesgo de que surjan los populismos, afirmó el director de las Américas de Human Rights Watch. ¿Cuáles son los principales desafíos democráticos de la región? En general, hay una peligrosa y cada vez mayor desilusión con las instituciones democráticas por su incapacidad para producir resultados y satisfacer expectativas sociales legítimas que van desde la desigualdad de oportunidades y la inseguridad pública, y también la impunidad frente a los abusos. Sin embargo, quizás el fenómeno más reciente es el enérgico y masivo rechazo que provocan los frecuentes escándalos. Se me perdió aquí la nota, pero continuamos. Se movió. Sí, acá no sé qué pasó. Algo pasó aquí con la computadora. Recuerden que estamos en vivo. Pues. Y pueden pasar. ¿Qué te parece si nos vamos con un tema musical Y ahorita regresamos con la nota. Pues ya la encontré. Continuamos un poco más con la nota. Sale, adelante, adelante. Sí, ya. Y dice, también la impunidad frente a los abusos, sin embargo, quizás el fenómeno más reciente es el enérgico y masivo rechazo que provocan los frecuentes escándalos de corrupción. Lo importante es comprender que no hay mejores antídotos contra el abuso de poder, corrupción, violaciones a los derechos humanos, que la máxima libertad de expresión, incluyendo libertad de prensa, acompañada de instituciones judiciales fuertes, competentes e independientes. Cuando la democracia se desprestigia, hay riesgo de populismo y, por desgracia, esa pesadilla es recurrente en el hemisferio. La Asamblea de la OEA debatirá sobre la situación de Venezuela, qué carta puede jugar la OEA en esta crisis. La región tiene un papel fundamental frente a la crisis venezolana. Es importante que haya cada vez mayor fiscalización y presión multilateral sobre la dictadura para impedir que logre consolidarse. Una resolución fuerte de la OEA que rechace y desconozca la reelección fraudulenta de Maduro. Condena las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, la arbitrariedad total en un régimen que hace lo que se le da la gana, sin rendirle cuentas a nadie. Sería un gran logro estratégico para profundizar el aislamiento de esa dictadura. Expulsar a Venezuela de la OEA es una posibilidad que conduzca a algo. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta nota y continuamos con un poco de música. Y a ver qué nos va a poner aquí Aarón. Bueno, vamos a escuchar a... Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de beto y miel. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapue, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto seco de trigo y mapué, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño flores de hojas secas. Vista mi cosecha y piti sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que las romanas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Y estamos de vuelta con ustedes. Gracias por escuchar Radio Santana. Gracias por escuchar este noticiero popular. Y nos vamos con más noticias. Esta de... Así es, sí. Continuamos con más noticias. Voy. Sigues, compañero. Bueno, esta de Nicaragua, de Democracy Now, dice... 15 muertos mientras decenas de miles de personas exigen la destitución del presidente en Nicaragua. En Nicaragua, partidarios del presidente Daniel Ortega abrieron fuego el miércoles contra una multitud de decenas de miles de manifestantes antigubernamentales. Mataron al menos a 11 personas e hirieron a otros 80. En otras partes del país, murieron 4 personas más y decenas resultaron heridas en las manifestaciones que tuvieron lugar en todo el país, lo que eleva casi a 100 la cifra de muertes en las últimas protestas contra el presidente. Las muertes del miércoles se produjeron al tiempo que algunas de las madres de los asesinados lideraron una manifestación bajo la consigna «La madre de todas las marchas». Las protestas comenzaron en abril, cuando Ortega tomó medidas que se proponen revertir los beneficios de pensión de los trabajadores. Y eso es todo de esta nota. Casi siempre estas noticias de Democracy Now son cortitas. Reina, creo que tenías otra noticia por ahí. Sí, pues sí, aquí continuamos con las noticias. Son las 8:54 de la mañana y es lunes, empezamos la semana. Vamos, con todo. Bueno, continuamos aquí con las noticias y ahora vamos a ver aquí esta nota y la agarramos de El País. Y esta nota es de Argentina. Y dice así, Macri y los peronistas... relación de alto riesgo. El gobierno corre riesgo de quedar solo en las negociaciones con el FMI. Las aprobaciones en el Congreso del proyecto opositor que retrotrajo los valores de las facturas de electricidad, gas y agua a noviembre pasado y el inmediato veto del presidente Mauricio Macri. A esa norma abren una nueva etapa cargada de incertidumbres sobre cómo seguirá la relación entre el gobierno y las distintas fracciones del peronismo en Argentina. Si no vuelve a reconstruirse puentes, el gobierno de Macri corre el riesgo de quedar aislado en la ardua tarea de ajustar las cuentas públicas en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, FMI.

Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar, hay tener buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado, y me doy por bien pagado de entrando atrás del primero. Siempre bajito he cantado porque gritando no me hallo. Grito al montar a caballo si en la caña me bandía. Pero tratando un versiao, ándese cuenta en quebrantos. Apenas mi voz levanto para cantar despacito, que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Si la muerte traicionera me acogota su palenque, háganme con dos rebenque la cruz pa' mi cabecera. Si muero en mi madriguera mirando... Así es, aquí estamos de regreso. Esos fueron unos temas de Atahualpa Yupanqui, un gran cantautor argentino. Y escuchamos Los Ejes de mi Carreta y también Milonga de un Solitario. Hay un poquito de trova, no sé cómo se le llama, pero música popular latinoamericana para todos ustedes. Aunque es música triste, nos alegramos al escucharla y nos inspiramos para echarle ganas en estos días. Vámonos con más noticias. Aquí tengo uno de la Ciudad de México, donde llegó la caravana del Sindicato de Maestros. Dice así: bloquea Policía Federal paso de caravanas de la CNT. Desde la Ciudad de México, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, dijeron que desde las primeras horas de este lunes, elementos de la Policía Federal bloquearon el paso de las caravanas motorizadas que se dirigen a la Ciudad de México para participar en la movilización para exigir la reinstalación de la Mesa Única de Diálogo. Juan Melchor, integrante de la sección 18 de Michoacán y de la dirección política de la CNT, informó que el argumento para detener a los maestros disidentes que se movilizan desde Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán es que consideran la presencia de autobuses aquí una cita directa, como un problema, y nos dicen que si los compañeros se bajan y caminan no hay problema, lo cual es un absurdo puesto que están muy lejos de los puntos de concentración. indicó que la caravana proveniente de Michoacán permanece en la caseta de Santa Fe y su punto de reunión es el Auditorio Nacional, para de ahí partir hacia la Secretaría de Gobernación. Profesores de la sección 22 de Oaxaca también denunciaron que durante la madrugada se encapsuló a los compañeros en la caseta de Puebla y no se les ha permitido el paso, cuando pretendían llegar al Metro Balbuena en la calzada Ignacio Zaragoza. Lo mismo ocurre, dijeron, con el contingente que se movilizó desde Guerrero y que prevé concentrarse en la calzada Tlalpan a la altura del Metro Chabacano para de ahí partir hacia Gobernación. Y bueno, ahí hay algunas imágenes de las movilizaciones de allá, y pues quienes conocen un poquito ahí la Ciudad de México, pues sabrán que sí, los diferentes grupos han sido pues detenidos, no han podido avanzar su caravana desde diferentes puntos de la Ciudad de México, y esa es la última noticia en cuanto a esta este intento de diálogo entre el sindicato de maestros y el gobierno. Ahí dejamos esta nota. ¿Qué más hay, Reina? Bueno, pues continuamos aquí con otra nota que nos mandó aquí la compañera Carlita. Gracias. Y pues esta nota nos las manda de lavanguardia.com. Y pues esta nota es a caso de la joven que también fue asesinada por las tropas de Israel este fin de semana, que también está siendo muy sonado, y pues vamos a ver qué pasó con esta jovencita. Israel mata a una enfermera cuando iba a socorrer a un herido en las protestas de Gaza. Razan al-Nahar, una voluntaria de 21 años, iba vestida con ropa que claramente la identificaba como persona médico y se encontraba a unos 100 metros de la valla. El ejército israelí está investigando el aparente asesinato por parte de sus tropas de una enfermera palestina que se dirigía atender a una persona herida el viernes durante las protestas a lo largo de la frontera con Gaza. Representantes de los servicios de emergencia dijeron que las fuerzas israelíes mataron a tiros a Razan al-Nahar, una médico voluntaria de 21 años, mientras recorría hacia la cerca fronteriza al este de la ciudad de Khan Younis, en el sur de Gaza, intentando alcanzar a una víctima. Según testigos, iba vestida con ropa que claramente la identificaba como personal médico y se encontraba a unos 100 metros. Y bueno, no sé qué está pasando aquí con esta computadora que se perdió la nota. Bueno, vámonos con otra noticia. ¿Está bien, Reina? Ya la recuperé. Okay. Recuerden que estamos en vivo. Así es. El ejército israelí afirma que los militantes palestinos habían atacado a sus tropas a lo largo de la frontera con disparos a una granada. En una declaración escrita el sábado, el ejército dijo que investigaría la muerte de al-Nahar. Miles de personas asistieron al funeral de al-Nahar en Gaza el sábado, incluidas algunas de las personas a las que la joven había atendido cuando fueron heridas en anteriores protestas fronterizas. Su cuerpo estaba envuelto en una bandera palestina y fue paseado por las calles de su ciudad. Con nuestras almas y nuestra sangre, te rendimos a Martín Razán, gritaba a los dolientes mientras llevaban el cadáver a su casa antes del entierro. Su muerte eleva a 119 el número de palestinos asesinados en las manifestaciones semanales que arrancaron el pasado 30 de marzo en la Franja de Gaza. Un enclave controlado por el grupo islamista Hamás y sujeto al aislamiento, los embargos israelíes y egipcios. Israel ha recibido duras críticas internacionales por el uso de la fuerza letal durante las manifestaciones, aunque se justifica alegando que muchos de los muertos eran miembros de Hamás y militantes que intentaban lanzar ataques al amparo de las protestas. Los palestinos dicen que la mayoría de los muertos y los miles de heridos eran civiles desarmados contra los que Israel ha usado una fuerza excesiva. Y pues hasta ahí vamos a dejar esta nota también triste. Y continuamos con música. Sí, nada más un pequeño comentario de esa noticia. Sí. Siendo, pues, creo que sí es importante que estemos al tanto de cómo están sucediendo las cosas por allá, siendo que mucho tiene que ver la política de este país, que ha influenciado mucho, incluso de cierta forma el gobierno israelí está llegando como cada vez a ser más descarado en la violencia hacia la gente palestina, hacia el pueblo palestino, en gran parte porque están protegidos pues por el gobierno de Estados Unidos. Entonces pues se me hace, gracias por compartir esa nota, ya que cada vez que los gobiernos son así más descarados, pues creo que tenemos que estar todos al tanto de este tipo de cosas porque se vuelve normal, ¿no? Que a una persona que está impartiendo como voluntaria ayuda médica, se supone, pues según las leyes internacionales, que no deberían de ser pues no les deben de hacer nada, esas personas deben de estar de poder trabajar libremente. Sin embargo, aquí pues vemos un caso que no fue así. Entonces, gracias por compartir esa nota y ojalá podamos seguir estando siempre más al tanto. Entre más información tengamos, pues mejor nos podemos defender, proteger de este tipo de políticas que están cada vez más, más descaradas. Así es. Bueno, ahora sí, un poco de música. Un poquito de música, sí. Pues gracias, Aarón. Suéltala. Y estamos de regreso en su noticiero popular, Radio Santana. Gracias por escuchar. Vámonos con un poquito más de noticias. Esta desde Colima dice: tampoco estamos en la agenda de los candidatos, dicen periodistas en protesta en Colima. Dice: tampoco estamos en la agenda de los candidatos, expresaron esto periodistas durante una movilización en Colima ante los asesinatos y la violencia en contra de la prensa en México. Una cita directa. Dice: la defensa del derecho a informar, tan elemental en una sociedad democrática, no reditúa votos, no mueve masas, no le importa a ninguna autoridad en turno o a quienes aspiran a hacerlo. Un grupo de comunicadores protestaron frente al Palacio de Gobierno de esa entidad para demandar un alto a la impunidad en los casos de asesinato a periodistas, así como un alto a la violencia contra el gremio. Otra cita. Son 42 los comunicadores asesinados en lo que va del gobierno de presidente Enrique Peña Nieto. La suma ya se eleva a más de 140 los periodistas asesinados y desaparecidos en México del año 2000 al presente. ¿Hasta cuándo seguirán la muerte, las amenazas, la censura? Esto expresó el corresponsal de La Jornada, Juan Carlos Flores, durante una manifestación en Colima para exigir justicia por los periodistas asesinados. En la lectura de un pronunciamiento, Carlos Flores aseguró que los periodistas viven en el duelo eterno. No paramos de llorar a quienes nos faltan. Cada asesinato pega distinto. Algunos reabren pesadillas o heridas, o quienes hemos vivido la pérdida de un colega conocido o amigo. Esto señaló Carlos Flores. La protesta también contó con la participación de miembros de la Federación de Asociaciones de Periodistas de México y de la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, COPIP. El pasado 29 de mayo, el periodista Héctor González Antonio fue asesinado a golpes en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Solo 5 días antes, el 24 de mayo, asesinaron a la reportera Alicia Díaz en Monterrey, Nuevo León, y el 15 de mayo a Juan Carlos Huerta Martínez en Villahermosa, Tabasco. También el periodista Carlos Domínguez Rodríguez fue asesinado el 13 de enero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Pamela Montenegro de Real el 5 de febrero en Acapulco y Leobardo Vázquez Atzin el 21 de marzo en Gutiérrez, Zamora, Veracruz. Y ahí dejamos esta nota sobre una protesta dada pues el alto índice de asesinatos de periodistas en México. Allá en Colima se están movilizando para exigir justicia. Así es, compañero. Pues continuamos aquí con las noticias y son las 9:23 de la mañana. Buenos días. Buenos días a todos. Ya despertamos ya. Ya vamos con la segunda del café o la tercera. Bueno, pues déjame mandar unos saludos porque el otro día me reclamaron que no mandamos saludos a las personas que trabajan en los files. Órale, sí. Que están cosechando ahí los vegetales, las verduras que nosotros nos comemos. Así es. Aquí localmente en las ciudades de Irvine, en Santana, ¿en dónde más hay campos por acá? Pues a todos, pues, toda la banda que nos esté escuchando, que anda por allá. Allá para el lado de Fresno, por allá hay más, ¿no? Pero, y sí. Pues sí, saludos a todo mundo, ¿no? Cualquier profesión que tengan. Y a los chefs, los jornaleros, a ver a quién es más que luego nos reclaman. Pero bueno, saludos a todo mundo. Sí, pues me late eso. En particular, un saludo a toda la banda que está chambeando. desde temprano. Un saludo muy cálido y con mucho cariño para toda esa banda. Así es. Bueno, pues saludos y continuamos aquí con las noticias. Y pues ahora pasamos aquí con una nota de Guatemala, por lo que está pasando ahorita, ¿no? Lo de la erupción del volcán. Y pues México se solidariza con Guatemala tras la erupción del volcán. Y dice, en Guatemala continúan las labores de limpieza de cenizas tras la erupción del volcán de fuego. Ciudad de México, Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó la solidaridad de México al gobierno y pueblo de Guatemala tras la erupción del volcán de fuego. En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, señaló: México expresa su solidaridad al gobierno y pueblo de Guatemala por los daños causados tras la erupción del volcán de fuego. Asimismo, transmite sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas y desea pronta recuperación a los heridos. También divulgó los números telefónicos para la protección de mexicanos en Guatemala que correspondan a la Embajada de México, 502-242-03-435 y 502-555-51266. ¿Qué opinas de la bueno, ahí ya terminó. Esta ya es otra nota. Disculpen. Esta ya es otra nota. Y pues hasta ahí dejamos esta nota que, pues qué bien, ¿no? Que todos hay que solidarizarnos. ¿Cómo se dice? La palabra correcta. Solidarizarnos. Con los hermanos allá en Guatemala. En Guatemala. Así es. También, pues, un saludo a toda la banda guatemalteca que nos esté escuchando. Ánimo, aquí, pues aquí vamos a seguir difundiendo información sobre también cualquier esfuerzo de solidaridad con las personas afectadas por la erupción del volcán allá en Guatemala. Vámonos con un poco de música. Gracias, Aarón. Una de Bob Marley, por favor. Into mankind. One love. everybody and everyone have the answer. Everyone have the answer. You don't fool yourself. Everyone have the answer. Everyone knows what can bring this unity. People, don't let them use or not. No woman no cry. No, no woman. No man no cry. I say no woman no cry. No, no woman. No woman no cry. I say I remember when we in the government yard in Trenchtown. Oba, oba, serving the hypocrites as they would mingle with the good people we meet. Good friends we have, oh, good friends we've lost. Which is life, you can't forget your past. So dry your tears, I say. And then no woman no cry. No, no woman. No woman no cry. Woman no cry. No, no, no, no. Please don't shed no tear. No, no woman. No woman, no cry. I say, I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown. And then Georgie would make the fire light. As it was, what would burning through the night. Then we would cook cornmeal porridge. Well, a minute of which I'll share with you. See, my feet here is my only carriage. Well, everything is gonna be alright. Well, everything's gonna be alright, child. Everything is gonna be alright. Yes, everything is gonna be alright, child. Everything is gonna be alright. It's a woman, no cry. Oh, no, no. Don't shed no tears. No, no, woman. No woman, no cry. Thank you. Y estamos con ustedes de regreso en este noticiero popular, Radio Santana. Gracias por escuchar. Eso fue un poquito de música de Bob Marley. Para alegrarnos, para ponernos al tiro. Son las 9:38 de la mañana, este día lunes, 4 de junio. Y pues sí. En estos días hay que ponernos al tiro porque están a todo lo que dan los golpes en estos días. Dice una amiga, ya uno no siente lo duro sino lo tupido de tantas cosas que están pasando ahorita. Pero queríamos reportar un poquito sobre un suceso que está sucediendo actualmente, válgame la redundancia, aquí en Santana existe una movilización fuerte en apoyo a una ley de control de renta, se ha formado una nueva coalición para proponer esta iniciativa de ley en defensa de los derechos de los inquilinos, de las personas que rentan aquí en Santana, ya que el incremento de rentas ha causado que muchas personas se hayan tenido que ir de Santana ya, y también pues la situación de las personas que viven todavía aquí en Santana pues cada vez es más precaria, más difícil, y las rentas van subiendo cada vez más. Por esto se está proponiendo una ley de control de renta. Reina, ¿por qué no aprovechamos que tú estás aquí y que tú conoces un poco más el tema? ¿Por qué no nos platicas un poquito qué se está haciendo con esta iniciativa de control de renta? Bueno, pues sí. Sé un poquito, ¿no? Porque sí estoy muy involucrada porque, pues sí, nos está afectando a todo mundo, como tú dices. Y pues sí, las rentas están muy caras y sí he salido en esta campaña a recolectar las firmas. Y las personas que pueden darnos esta firma son las personas ciudadanas que pueden votar. Y necesitamos recolectar 10,000 firmas antes de que sean las elecciones. Entonces, pues por eso estamos caminando por las calles, yendo a las tiendas, a las casas, a los apartamentos, con las personas que pueden votar para que nos apoyen, ¿no? Para poner esta ley del control de renta en la boleta. Porque sí es muy importante que nos apoyen. Hay personas, no sé cómo llamarlo privilegio, no sé cómo llamarlo, que pueden votar. Ah, ya. Y pues sí, muchas personas tienen desconfianza, ¿no? De abrir la puerta y pues entendemos, ¿no? También las razones, en cuanto nos ven tocar la puerta, piensan que somos inmigración o no sé. Sí, porque como les preguntamos, ¿usted es ciudadano? Y entonces se asustan, pero en cuanto les explicas que... ¿De qué se trata? De qué se trata del control de renta que nos va a beneficiar a todos. A muchos ya son dueños de sus casas, pero yo siempre les digo que pues tienen familia, ¿no? Hijos, nietos que rentan, entonces a todos nos va a beneficiar si pasara esta ley del control de renta, que eso esperamos y andamos duro por toda la ciudad. Tienen que ser residentes de Santa Ana, porque en otras ciudades, pues como ya sabemos, sí hay esa ley del control de renta, pero en esta ciudad no. Ok, pues me parece bien, ya escucharon esa información aquí con Reina de la organización Tu Santana, ¿verdad? Se le están llamando. Sí, Tu Santana. Tu Santana, que son las siglas en inglés Tenants United o Inquilinos Unidos, juntando firmas para esta iniciativa de control de rentas. Pues que seguirán juntando firmas. Tenemos aquí un pequeño audio de un comunicado, perdón, una conferencia de prensa que se hizo allá en el concilio hace algunas semanas cuando se inició esta campaña, y ahí estuvimos con Radio Santana haciendo un pequeño reportaje, y aquí son algunos de los audios de esa conferencia de prensa. Antes sí. De pasar al audio, no sé si quieras comentar algo. Ah, sí, iba a agregar algo porque estamos caminando por las calles, como ya les había mencionado, pero también pueden venir al Centro Cultural de México en el 837 North Ross para las personas que quieran venir a firmar. Acá también estamos recolectando las firmas. También en Latino Hell Access, que está en la tercera y la Ross. Ahorita no recuerdo bien la dirección, pero ahorita la voy a buscar. Se me pueden hace pasar. Que es 450, el 450 West de la calle 4, pero en sí la entrada es del lado de la calle tercera y la Ross. Sí, el edificio está enfrente de Senior Center, así es que no se pueden perder. El Latino está grande, Latino Hell Access. Ahí también pueden pasar y dejarnos la firma, ¿no? Muchas gracias. Y en internet, en los medios sociales, ¿hay alguna página donde él puede ver las informarse las personas? Sí, también. ¿Cuál es? No la tengo ahorita, pero sí la he mirado y ha de ser por Tu favor. Santana. No, es sí, yo aquí la tengo, creo. Pienso que es Tu Santana, ajá. Sí, si no me equivoco, es Tu Santa Ana. El link que me mandaste, Carla, es un cuestionario pero la referencia es con el grupo Tu Santana o Tenants United Santana. Así salen en Facebook, Tenants United Santana, lo cual significa en inglés Inquilinos Unidos. Y bueno, vámonos con estos audios de la conferencia de prensa sobre el control de renta hace algunas semanas aquí en el Concilio de la Ciudad. ¿Qué queremos? ¡Ah, no! ¿Qué queremos? ¡Control de renta! Y es muy triste cuando alguien viene a mí y me pregunta, ¿qué puedo hacer porque estoy siendo desalojado? ¿Qué puedo hacer porque me acaban de dar la carta de evicción? Y es muy triste decir que en este momento no tenemos nada que apoye a los derechos de los inquilinos. Esto es de que nosotros nos unamos todos como comunidad, todos como ciudad de Santa Ana, por la equidad de todos, porque todos merecemos una vivienda digna. Para que una persona pueda pagar un apartamento de una habitación en este condado tiene que trabajar más de 120 horas a la semana. 126 para ser exacto. Si una persona trabaja 126 horas y es la mamá de tres hijos y tiene que ir a la escuela y tiene que prestarle atención a la salud y tiene que participar y tiene que importarle a esta ciudad, ¿en qué tiempo lo hace? Y que en las calles está la evidencia de la negligencia gubernamental con cientos de gente en situación de calle ante la indiferencia de los líderes políticos de este condado. Y por supuesto entonces la gente que vivimos esto a diario, sí tenemos que hacer algo. Nosotros los residentes de Santana tenemos la responsabilidad moral de tomar el liderazgo donde los demás nos han fallado. Las ganancias sin regulación del mercado de vivienda solamente es una receta para más personas en las calles. O te quedas sin los hijos, o te quedas sin comer, o te quedas sin salud, o tienes un lugar donde vivir, y eso es una propuesta inaceptable. Nosotros aquí estamos creando este futuro con más esperanza que se necesita para todos. Uno en que podemos vivir una buena calidad de vida en Santana, donde podemos criar a hijos saludables que también algún día tendrán alcanzable una casa de ellos. Entonces necesitamos utilizar una estrategia, ¿sí?, para ponerlo en la boleta y que los residentes elijan que pase esta ley. Santa Ana es una ciudad que renta, es una ciudad que la mayoría de los residentes son latinos, es una ciudad que la mayoría de los residentes son jóvenes. Y consistentemente los jóvenes, los latinos, los inmigrantes y los inquilinos de esta ciudad están siendo empujados afuera de esta ciudad que ellos han construido, que hemos construido, que hemos hecho nuestra casa y a la que hemos dado mucho de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestro corazón. Y muchas gracias por compartir esa pequeña nota. Eso fue un reportaje sobre una conferencia de prensa por parte de este grupo Inquilinos Unidos de Santana, luchando por una iniciativa de control de renta. Así es, ¿y qué queremos? Justicia. Control de renta. Ah, perdón. ¿Cuándo? Ahora. Me encantaron las consignas que se gritaba. Y la de Santana no se vende. Se ama y se defiende. Así es. Así es, pues, vámonos con un tema musical. Esto va con un saludo a toda la banda del colectivo Solarte, que nos están acompañando aquí. Bueno, Carla nos está echando la mano el día de hoy. Y le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros, y ahí va una rola para toda la banda de Solarte, de producción de Solarte, presentando a David Aguilar en vivo, Solarte Radio. Ahí les va. Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso. Si ha de tan solo fungir bajo el político estatuto por conservar su posición en absoluto, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. ¿Cuánto pudiera valer una persona acomodada si no va a servirle a nadie nunca nada? ¿Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa más que en su propio bienestar con mil excusas? Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, diciendo que puede, diciendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor, porque hace eso, señor. No haga más lejos la vida mejor, la vida mejor. ¿Cuánto respeto pudiera merecer en el gobierno una persona que tan solo es como un perno? Si desde adentro no empuja para cambios importantes, pues qué manera de fluir tan petulante, siendo que dice, siendo que puede. ¿Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso? ¿Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa más que en su propio bienestar con mil excusas, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar? Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor, porque hace eso, señor. No haga más lejos la vida mejor. No tiene un solo valor, porque hace eso, señor. No haga más lejos la vida mejor. La vida mejor, la vida mejor. Y eso fue Solarte Radio, presenta a el David Aguilar. Un artista ¿de dónde es? Sinaloa. De Sinaloa. Pues gracias por compartirlo. Y pues eso también es algo que, pues, que nos gusta hacer aquí en la radio, entre grupos comunitarios. Pues nos queremos apoyar para difundir este tipo de artistas, que hay muchos en nuestra comunidad con mucho talento. Y además diciendo cosas importantes. Y pues por eso queremos construir esta radio comunitaria y tantos otros medios comunitarios, para que tengamos una forma de compartir toda esta música y todas estas historias de nuestras comunidades. Y bueno, son las 9:54, ya casi nos vamos a despedir, pero no sin antes recordarles que esta semana estén al tanto, porque a partir del sábado vamos a estar lanzando nuestra señal en FM 104.7, Radio Santana. Y bueno, de hecho, desde antes, toda en la semana vamos a estar trabajando. Ya aquí la cabina de radio se nos está llenando de equipos de transmisión, que en la semana vamos a estar instalando. Y lo que viene siendo el viernes y el sábado, vamos a invitar a todo mundo a acompañarnos a una serie de talleres y un poquito de trabajo colectivo aquí mismo en la cabina, si nos quieren acompañar. Así es, compañero, así es que todos están invitados para esta celebración que lo hemos estado esperando por casi 2 años, ¿no? Más. ¿O más? Bueno. Bueno, más tiempo, pero o sea, sí, con fuerza, ¿no? Sí. Pues ya, próximamente, como dijo aquí el compañero Luis, pues el sábado nos estamos lanzando al aire en el 104.7 FM, y pues para que nos escuchen, y pues todos son bienvenidos, ¿no? También para que sean parte también aquí de la radio. Como el lema lo dice, de la comunidad para la comunidad, así es que son todos bienvenidos, si quieren también pertenecer, ¿no?, a la Radio Santa Ana, Y pues estamos aquí en el 837 North Ross, en el Centro Cultural de México. Y para más información también, ¿no? Pueden entrar a la página de la radio, Radio Santa Ana, en la página del Centro Cultural de México. Y también en Facebook, ¿no? También anda toda la información. Así es que no se lo pueden perder, anoten en el calendario, anoten el día. Sí, desde el viernes a 8 de junio vamos a estar aquí en el centro, aquí en la cabina de Radio Santa Ana, desde las 9 de la mañana, este 8 de junio, vamos a tener aquí un pequeño desayuno para todas las personas que nos quieran venir a ayudar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Vamos a estar haciendo un poquito de trabajo aquí en la cabina de radio, si les interesa aprender sobre radio, si les interesa el trabajo comunitario, vengan a echarnos la mano y aquí también vamos a ir aprendiendo juntos y construyendo nuestra cabina de radio. Al final de eso también vamos a comer aquí y están todos invitados de